¿Por qué estudiar psicología? La psicología es en la actualidad una ciencia sumamente útil para resolver y mejorar muchos problemas que tiene la sociedad actual. Es la oportunidad de abordar temas de salud pública y dar solución a eventos cada vez más recurrentes. Un psicólogo tiene la posibilidad de intervenir en tres grandes áreas, mismas que acorde al crecimiento poblacional y el aumento de problemáticas sociales han incrementado de manera importante su campo de trabajo. La psicología clínica, que tiene como funciones generales la evaluación y el psicodiagnóstico, prevención, orientación, rehabilitación, así como psicoterapia infantil, individual, de pareja, familiar y de grupo. La psicología educativa, que se encarga de estudiar las condiciones y métodos que faciliten los procesos de aprendizaje, así como todos los factores que en él se involucran. Y la psicología organizacional, que es la encargada de incursionar en las áreas que permiten estudiar la correspondencia entre la satisfacción, niveles de eficacia y factores motivacionales del trabajador, así como la implementación tecnológica que facilita y agiliza el trabajo. En la Universidad del Nuevo México te ofrecemos el mejor nivel académico donde podrás desarrollarte como un profesionista de éxito.